Todos tocan chiquilla, todos sacan chiquilla. Esto me causa impresión. Nadie ha podido grabar un chiquilla en acordeón. Esto me causa impresión. Nadie ha podido grabar un chiquilla en acordeón. Chiquilla, chiquilla, oye mi amor, bailalo ahora que está muy sabroso. Chiquilla, chiquilla, oye mi amor, bailalo ahora que está muy sabroso. Chiquilla, chiquilla, oye mi amor, bailalo ahora.